Muy buenas tardes a todos. Deseamos que haya podido tener una linda semana y eso implica haber percibido la presencia de Dios que te cubre, que te guarda, que te sostiene, que te provee, que te asiste. Una buena semana no es solo aquella en la cual no ha habido ningún problema y todo ha estado marchando más o menos bien. También son buenas las otras semanas porque el Señor sigue siendo fiel y estando junto a nosotros. Así que tenemos que tratar de aprender día a día que cada circunstancia no sea la que determine mi estado de ánimo. Debemos aprender del Señor y con la asistencia y la provisión del Espíritu Santo a que mi estado de ánimo no esté expuesto a las inclemencias del tiempo exterior, de las circunstancias. Podemos estar gozosos y aún estar confrontando alguna prueba y alguna lucha. Así que, si así fuera, si nuestras emociones fueran siempre gobernadas por las circunstancias, creo que toda la humanidad estaría bajo depresión, porque siempre las circunstancias de una u otra manera son adversas, o es mucho mayor el tiempo en que uno está en adversidad que el que está sin adversidad. Así que es triste la vida del hombre cuando está bajo estos principios. Pero no así nosotros, que somos de Cristo, que somos del Señor. Él hace nueva todas las cosas y nos enseña a vivir de otra manera y a hacer que nuestro estado de ánimo no esté dependiente de la temperatura exterior, del clima exterior. Es como que uno pusiera allí el noticiero en la televisión y fuera un clima espiritual y allí el periodista nos dijera, bueno, hoy espiritualmente hace tal o cual temperatura, tal o cual clima, y entonces uno tuviera que allí saber que su estado de ánimo, lamentablemente, uno no podría hacer nada, es tristeza. Pero gracias a Dios que Él nos lleva de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, y dice que ha cambiado mi lamento en baile, y que nos ha ceñido de alegría, y por eso cantamos y nos gozamos, etc. Todo nuevo en Cristo, todo nuevo en Cristo. En 2 Corintios 5, versículo 17, que dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo les escribe a los hermanos en Corinto, en la iglesia en Corinto, y él les está diciendo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas en Cristo. Por eso dice, si alguno está en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Y hemos visto cómo en Cristo hay un nuevo pacto de reconciliación entre Dios y el hombre. En Cristo tenemos la posibilidad de un nuevo nacimiento. En Cristo somos un nuevo hombre, una nueva persona. En Cristo tenemos cielos nuevos y tierra nueva que nos está aguardando. En Cristo tenemos todo nuevo. Nuevo día tenemos en Cristo también para vivir, una nueva vida. Así que vamos a complementar y a completar lo que hemos visto un par de domingos atrás, enfocando nuestra atención en algunos aspectos más que tienen que ver con esta nueva vida en Cristo. Ya no solo vamos a estar fijándonos en el nuevo pacto, en los cielos nuevos y la tierra nueva, ni en el nuevo nombre que tenemos, ni en el nuevo nacimiento que ya hemos tenido, sino en esta nueva vida que Dios nos ha regalado. En esta nueva vida que Dios nos ha dado, tenemos un nuevo día. Cada día que vivimos es un nuevo día. Y esto no es poca cosa. En el Salmo 118, en el versículo 24, encontramos que el salmista está expresándolo de esta manera. Salmo 118, 24. Este es el día que hizo Dios. Nos gozaremos y alegraremos en él. Cada día está hecho por Dios. Cada día es un nuevo día. Es diferente al de ayer. Va a ser distinto que el de mañana. Cada día es un nuevo día. Y está hecho y dado por Dios para vos y para mí. E incluso dice que nos debemos gozar y alegrar por varias razones, algunas de ellas las vamos a estar desarrollando un poquito más adelante. Pero tenemos vos y yo siempre un nuevo día, un nuevo día. Por lo tanto, esto trae a nuestra vida siempre esperanza, nos abre nuevas oportunidades y posibilidades. Nos libra del estar viviendo siempre en el pasado. Hoy es diferente al ayer. No tenés que necesariamente vivir el ayer ya fue, ya pasó. Pero lamentablemente muchas personas, y aún a veces algunos cristianos, siguen viviendo en el pasado. Siguen viviendo con expresiones como, uy, te acordás antes cómo era y ahora ya no es así, viste. Y entonces viven bajo una perspectiva negativa, viendo siempre cómo supuestamente el pasado fue mejor. Y esa es la frase, ¿no es cierto? Todo tiempo pasado fue mejor. Y entonces están echando a perder el hoy. Se están privando de la esperanza y del gozo y de la alegría que debieran tener, porque hoy es un nuevo día. No es lo mismo que ayer, es diferente, pero es un nuevo día. Entonces algunos traen su pasado al presente y viven de esa manera, deprimidos, pesimistas. Otros dicen, cuando tienen 20 años, y ojalá tuviera 40 para hacer esto, aquello, lo otro. Cuando tienen 40, ¿qué dicen? Ojalá tuviera 20, porque entonces haría esto, aquello y lo otro. Entonces nunca estamos viviendo el hoy. Siempre pensando en si yo tuviera, si yo pudiera, cuando tenga 30 voy a empezar esto, cuando tenga 50 voy a hacer lo otro. Y siempre o mandamos hacia adelante, proyectamos hacia adelante, o si no decimos, si yo tuviera la edad, ¿por qué no lo habré hecho en aquel tiempo? Así que o estamos mirando muy adelante y no hacemos nada hoy, o nos lamentamos por lo que no hicimos para atrás, pero tampoco hacemos nada hoy diferente. Hoy es un nuevo día. El nuevo día implica tener iniciativa para vivir el nuevo día de una nueva manera. Entonces el cambio y la novedad debe estar en nosotros, en nuestra disposición, que debe ser nueva para vivir el hoy. Porque el hoy nos va a traer cosas distintas que el de ayer. Entonces debo estar anhelando y esperanzando en que va a haber nuevas y buenas cosas de parte de Dios para mi vida, hoy. Así lo dijo, este es el día que ha hecho Dios. ¿Para quién lo ha hecho? Para nosotros, para sus criaturas, para sus hijos. Así que no hace falta que vivas rutinariamente la vida, porque cada día es un nuevo día. Si no, si todos los días fueran iguales, sería todo monótono en la vida. Y eso es lo que a veces en lo que yo caigo, o algunos caemos. En la rutina, en la monotonía, y eso es el aburrimiento, es todo gris. Pero Dios no lo quiere así, no necesariamente tiene que ser así. Yo lo hago así, y después me lamento. Por eso debo tener la actitud de vivir cada día como un nuevo día, porque en realidad lo es. Y aprender a descubrir aún el sol más allá de cualquier tormenta que pueda haber en ese día. Saber que aunque haya nubarrones, aún por encima de los nubarrones siempre está el sol brillando. Y lo voy a ver. Mañana se despeja y voy a volver a ver el sol. Pero sé que siempre está allí. Entonces no me estoy lamentando por el hoy, no me estoy lamentando por el pasado o pretendiendo volver al pasado, ni proyectarme para lo que es incierto que está por delante, pero vivo el hoy como debo vivirlo. Un nuevo día. Tampoco el hoy es mañana. Hoy no es ayer, pero hoy tampoco es mañana. Y para algunos hoy es mañana. Mañana voy a hacer esto. Esto lo dejo para pasado. Esto es para más adelante. Cuando me reciba voy a hacer esto o aquello. Y así siempre es todo para adelante. Y las decisiones se postergan. Y eso es postergación. Por eso es vivir en el idealismo, ¿no es cierto? Cuando tenga un auto voy a hacer, cuando tenga una casa propia, cuando, y todo entonces está fijado solo en el futuro, y todo está en postergación en nuestra vida. Hoy también es un día para concreciones. Todo nuevo en Cristo, hoy es un nuevo día en Cristo, mañana es un nuevo día en Cristo, distinto, nuevo, completamente nuevo, no se va a repetir. Y va a traer nuevas cosas. En Cristo también tenemos, cada día por ser cada nuevo día, nuevas posibilidades. Otra vez, qué triste y qué frustración tendría el hombre si no encontrara nuevas posibilidades. Sobre todo, nuevas posibilidades después de que hemos cometido un error, que no concretamos algo, que no alcanzamos algo, sabemos que tenemos nuevas posibilidades. Y entonces eso levanta nuestro ánimo y nos mantiene alto en cada momento. Nuevas posibilidades, por ejemplo, para gozarnos. Hoy no fue algo que nos trajo sumo gozo, no tuvimos la experiencia de alegría plena por algunas circunstancias, mañana tenemos la posibilidad de hacerlo. Hay nuevas posibilidades en Cristo. Si hoy me he caído y he trastabillado y tuve alguna dificultad, tengo una nueva posibilidad de ponerme en pie y seguir andando por el camino de la vida sin ninguna dificultad. Hoy tengo una nueva posibilidad de expandir mi espíritu en comunión con el Señor, en búsqueda de Él. Hoy tengo la posibilidad de ajustar mi vida de oración, de retomarla, de retomar el estudio de la palabra. Hay nuevas posibilidades. Si he fallado, me he deslizado, si he aflojado mi disciplina, hay nuevas posibilidades de volver a lograr cada una de esas cosas. Hoy hay nuevas posibilidades de reparar o de remendar relaciones que no están en buen estado. Hay nuevas posibilidades. Hay nueva posibilidad de volver a estar en buena relación con todos, con aquellos especialmente con los cuales a lo mejor no lo estoy. Entonces hay posibilidades de remendar y de reparar daños, heridas, ofensas. Hay nuevas posibilidades de ordenar nuestra vida si es que está un tanto desordenada o aún si está caótica. Hay nueva posibilidad de ponerla en orden en Cristo. Hoy hay una nueva posibilidad de crecer y de seguir en el camino hacia la madurez, en tratar de subir un escalón más en ese aspecto. No importa qué altura tenga el escalón, pero subir siempre es crecer. Hoy existe una nueva posibilidad de avanzar, hoy existe la posibilidad de soñar, hoy existe la posibilidad de intentar de nuevo aquello que ya intentaste y que no lograste. Hoy hay una nueva posibilidad de hacerlo, y por qué no intentarlo de nuevo. Así que no todo está perdido, no todo es final, no todo es irreversible. Para muchas cosas hay una nueva posibilidad. Y si tan solo vos mismo te lo propusieras y estuvieras en la actitud adecuada, entonces podrías ir hacia adelante. Incluso podrías lograr muchas otras cosas que en otros intentos no lograste, pero en esta vez sí. ¿Por qué no podría ser esta la oportunidad de que lo intentaras de nuevo y sí lo lograras? Hoy existe la posibilidad de iniciar cosas nuevas, de iniciar aquello que siempre tuviste la idea de iniciar y no pudiste o no lo supiste. Existe la posibilidad de iniciarlo todavía hoy. Existe posibilidad hoy nueva de concretar cosas que están a medio hacer y necesitan ser retomadas y terminadas como corresponde. Hoy existe la posibilidad de compartir, es una nueva posibilidad, hoy, de compartir con otros algo. Hoy existe la posibilidad de alentar a otros y de alentarnos a nosotros mismos. Nuevas posibilidades en Cristo. Hoy también es una nueva posibilidad para arrepentirnos de alguna falta, de algún error, de algún pecado. De cambiar de actitud. De admitirlo, de asumirlo, de confesarlo, de repararlo. Hoy existe la posibilidad. Hoy existe la posibilidad de pedir perdón. Hoy existe la posibilidad de encaminar nuestras vidas de una manera diferente, rectamente. Nuevas posibilidades. Porque es un nuevo día. Un nuevo día trae nuevas posibilidades, todo en Cristo. También tenemos nuevas oportunidades en el Señor. Hoy tenemos nuevas oportunidades de evangelizar. Esta semana no hemos compartido con nadie el Evangelio. Esta semana no hemos hablado a nadie de Cristo. Esta semana no lo hemos compartido a Él de ninguna manera, ni siquiera verbalmente o a través de nuestro testimonio personal. No hemos tenido un acto de amor para aquellos que lo necesitaban. Usando palabras bíblicas, no hemos dado de beber a nadie que tuviera sed, no hemos dado de comer a nadie que tuviera hambre, no hemos vestido a nadie que estuviera desnudo, no visitamos a nadie que estuviera enfermo. Hoy hay una nueva oportunidad de hacerlo. Y esa es una nueva posibilidad de ajustarnos en obediencia al Señor. Hoy es una nueva oportunidad para dar y para servir a los demás. No para servirnos de los demás, sino para dar y servir a los demás. Para tener un acto de servicio, para suplir alguna necesidad, para llamar, para estar, para bendecir, para orar. Hoy es una nueva oportunidad que encontramos en Cristo también, y cada día es una nueva oportunidad. Por lo tanto, cada día es una oportunidad que dejamos pasar, o una oportunidad que perdemos, o una oportunidad que puedes aprovechar, una oportunidad que está a tu mano, a tu alcance, y que está dada para bendición de tu propia vida. Hoy es una oportunidad para sanar. Para sanar nuestro corazón, para sanar de una herida, para sanarnos de algo que nos está lastimando, que nos duele. Hoy es una oportunidad para cerrar eso, para que comience a cicatrizar, para que ya no duela más, para que ya no lo tengamos más abierto. Hoy es una oportunidad. No importa lo que los demás hagan o dejen de hacer, podés alcanzar esa sanidad y hoy tenés oportunidad. Porque es un nuevo día. En Cristo hay posibilidad para sanar tu corazón. Hoy. Hoy es una oportunidad para adquirir nuevas fuerzas. Si estas se han acabado, se han terminado, si te sentís débil, si estás agotado, si estás cansado, si ya no querés más, hoy es una oportunidad para tener nuevas fuerzas en el Señor. Recordá lo que decía el profeta Isaías, ¿no es cierto? Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Así que es una oportunidad nueva para tener nuevas fuerzas. Y las que ya tenía y ya no están, se me terminaron. Bueno, puedes adquirir nuevas fuerzas para estar en pie, para estar firme en el Señor, para sostenerte en el Señor, para luchar junto al Señor, para salir victorioso junto al Señor. Hoy puedes tener nuevas fuerzas. Todo nuevo en Cristo, un nuevo día, nuevas posibilidades enormes, nuevas oportunidades, infinitas posiblemente también. También tenemos hoy nueva bendición de parte de Dios. Nuevas bendiciones. Él nos las tiene en el freezer y las va sacando porque ya las hizo hace mucho y después las va a repartir. Él hace todo nuevo. Y nuevas son sus bendiciones, nuevas son sus misericordias, Él las renueva día en día. Así como enviaba un maná nuevo cada día al pueblo para que pudiera sostenerse y alimentarse como provisión suya. El maná de ayer ya no servía para hoy, tampoco iba a servir para mañana. Nuevas son las bendiciones de Dios cada día para contigo. Se renuevan, son frescas. Esto es lo que dice la palabra también en el Salmo 92 y en el versículo 10. Fíjate qué interesante, el salmista ya lo podía experimentar en su propia vida y lo plasmó también aquí en su palabra. Tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, nuevas fuerzas. Seré ungido con aceite fresco. ¿No? El aceite fresco de la unción, el aceite fresco de la bendición. Aceite fresco. ¿Cuál es el aceite fresco? No el viejo, es el nuevo. Y nuevo es la bendición de Dios cada día sobre cada una de nuestras vidas. La Biblia habla de un vino nuevo, ¿no es cierto? Y que debe ser vertido en odres nuevos también. El odre nuevo es nuestra propia vida que debe estar renovada de día en día. El odre nuevo es nuestra mente que debe renovarse de día en día. El odre nuevo es nuestro corazón que debe estar limpio de día en día. Y cuando entonces mi vida está renovada de esta manera, entonces sí se puede derramar el vino nuevo, esa unción fresca, esa nueva bendición. La Biblia dice claramente que no se puede poner vino nuevo en odre viejo. Hoy Es un nuevo día. Hoy hay nuevas posibilidades. Hoy nueva oportunidad. Hoy nueva bendición. Un obrar nuevo del Espíritu Santo en tu vida. Una oportunidad de ser renovado en este día también. Una nueva oportunidad de ser lleno del Espíritu Santo. Una nueva oportunidad de comenzar de nuevo. Bien, decididamente. Hoy una nueva oportunidad de encontrar una plenitud en el Espíritu. Hoy una nueva oportunidad de comprometerte. Aunque lo habías hecho y no lo lograste, pero hay una nueva oportunidad en el Señor. Hoy una nueva bendición para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Quiera Dios que podamos vivir con esta mentalidad y con esta actitud de encontrar nuevas, todas las cosas de día en día. De esperar cosas nuevas, de estar a la expectativa de cosas nuevas. Pero así como Dios hace todo nuevo para cada uno de nosotros, la pregunta sería, ¿qué estás haciendo de nuevo vos para el Señor? ¿O estás siempre haciendo lo mismo para Él, de igual manera, repetitivamente, rutinariamente y casi aburrida? ¿Estás haciendo algo nuevo? ¿Estás haciendo algo nuevo, algo que nunca hiciste hasta ahora? ¿Algo que debieras hacer y no habías alcanzado? ¿Estás tratando de alabarle a Él de una manera nueva y fresca? Diría Dios en el noticiero, en el barrio. Y de allí todo eso pasa a nuestra mente y determina nuestros pensamientos. Y de allí eso determina nuestras actitudes y nuestro comportamiento, nuestro estado de ánimo. ¿Por qué nos dejamos influenciar mucho más a veces por lo que acontece alrededor nuestro que por la propia palabra de Dios y el Señor mismo? ¿Por qué vivimos casi a veces como vive cualquier otra persona que no tiene la esperanza que nosotros tenemos? ¿Por qué a veces no hay diferencia? Obviamente no es por el Señor. Es porque yo tengo que hacer algo nuevo. Tengo que mirar de manera distinta o nueva. Tengo que pensar de otra manera diferente. Tengo que aprender a ver las cosas de otra manera. Tengo que tener otras actitudes. Tengo que poner vallado nuevo para que las cosas no penetren ni contaminen mi ser. No hay necesidad para vivir en tristeza, en depresión, en apatía, en falta de iniciativa, en falta de entusiasmo, carentes de pasión por algunas cosas, sin alcanzar a disfrutar en plenitud de lo que hacemos. No hay necesidad de eso. Si algo de eso nos está pasando, entonces es tiempo de hacer nuevas algunas cosas, es tiempo de cambiar algunas cosas. Si estamos así y seguimos haciendo lo mismo de siempre, nada va a cambiar. Para cambiar todo eso, nosotros tenemos que cambiar. Yo tengo que cambiar, sin esperar que cambien las circunstancias, porque esas nunca van a ser favorables. Diarios en el noticiero, en el barrio. Y de allí todo eso pasa a nuestra mente y determina nuestros pensamientos. Y de allí eso determina nuestras actitudes y nuestro comportamiento, nuestro estado de ánimo. ¿Por qué nos dejamos influenciar mucho más a veces por lo que acontece alrededor nuestro que por la propia palabra de Dios y el Señor mismo? ¿Por qué vivimos casi a veces como vive cualquier otra persona que no tiene la esperanza que nosotros tenemos? Porque a veces no hay diferencia. Obviamente no es por el Señor. Es porque yo tengo que hacer algo nuevo. Tengo que mirar de manera distinta o nueva. Tengo que pensar de otra manera diferente. Tengo que aprender a ver las cosas de otra manera. Tengo que tener otras actitudes. Tengo que poner vallado nuevo para que las cosas no penetren ni contaminen mi ser. No hay necesidad para vivir en tristeza, en depresión, en apatía, en falta de iniciativa, en falta de entusiasmo, carentes de pasión por algunas cosas, sin alcanzar a disfrutar en plenitud de lo que hacemos. No hay necesidades. Si algo de eso nos está pasando, entonces es tiempo de hacer nuevas algunas cosas. Es tiempo de cambiar algunas cosas. Si estamos así y seguimos haciendo lo mismo de siempre, nada va a cambiar. Para cambiar todo eso, nosotros tenemos que cambiar. Yo tengo que cambiar, sin esperar que cambien las circunstancias, porque esas nunca van a ser favorables. Pero hoy es un nuevo día de parte de Dios. Mañana será un nuevo día, esta será una nueva semana, con nuevas oportunidades, nuevas posibilidades, nuevas bendiciones. Muchas reglas no me alcanzan, porque no estoy preparado para reconocerlas y recibirlas. Muchas de esas bendiciones ni siquiera las disfruto. Están allí, pero no las disfruto. Estoy concentrado y enfocado en otras cosas. Mi preocupación está puesta en otras cosas. Y entonces no tengo ni tiempo ni capacidad para ver lo que Dios ha puesto a mi alrededor para bendecirme. Y entonces vivo de la otra manera. No hay necesidad. Es todo nuevo en Cristo. Señor, ayúdanos para vivir el hoy sin que tengamos que reprocharnos nada del ayer, ni solo estar pensando en el mañana que no sabemos qué ha de traer. Danos sabiduría, danos entendimiento, danos discernimiento del Espíritu Santo para vivir el hoy y contentarnos, gozarnos, disfrutarlo, Señor, y crecer y madurar a partir de todo lo que cada día nos traiga. Pero sobre todas las cosas, Señor, ayúdanos a ver con ojos nuevos, una nueva visión espiritual, a poder percibir lo que vos pones a nuestro alrededor, y aún tu misma presencia, y lo has puesto para bendecirnos, Señor. Ayúdanos a reconocerlo, para poder tomarlo, para poder disfrutarlo. Porque aún eso nos va a permitir ver de otra manera las circunstancias a nuestro alrededor. Y no solo eso, estaremos preparados y capacitados para recorrer el día con victoria y con gozo. Señor, ayúdanos a abandonar, a rechazar, a impedir que cualquier tristeza o depresión venga sobre la vida de cualquiera de tus hijos. Señor, esto no proviene de ti. Ayúdanos, Señor, para ser libres de todo eso, para poder tener gozo y contentamiento permanente. Señor, gracias porque haces nuevas todas las cosas. En nosotros y a través nuestro y alrededor nuestro también. Señor, gracias por este nuevo día, pero ya está terminando. Señor, gracias por el nuevo día de mañana y que seamos conscientes de las nuevas posibilidades que nos trae, de las nuevas oportunidades que nos trae. Señor, de las nuevas bendiciones que nos va a traer también de parte tuya. Señor, enseñanos a vivir cada día verdaderamente con toda sabiduría del Espíritu Santo. Para así, Señor, poder glorificarte y honrarte. Para así, Señor, poder experimentar vida abundante, vida plena. Para así, Señor, poder experimentar el poder del Espíritu y la victoria sobre cada nuevo día. Señor, alabamos tu nombre. Y gracias porque un día tendremos, sí, un nuevo día final, con mayúsculas, Señor. Ese nuevo día que implicará tu pronta venida, en pos de cada uno de nosotros, en busca de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque ese nuevo día ya está amaneciendo. Gracias, Señor, porque nos va a sorprender un nuevo día para esa eternidad. Oh, Señor, te bendecimos y te alabamos. Señor, úngenos con aceite fresco. Derrama aceite fresco del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Y hace nuevas cosas en nosotros, ayudándonos a despojarnos de todo peso y de todo lo que nos asedia. Señor, a librarnos de cadenas, a romper hábitos, a generar hábitos nuevos y sanos. Ayúdanos hoy, Señor, a quebrar algunos mecanismos de pensamiento, a desechar de nuestra mente, Señor, todo lo que es negativo, a limpiar nuestros corazones de toda contaminación en emociones o sentimientos. Señor, que haya sanidad de heridas también hoy. Tenemos oportunidad de hacerlo. Tus hijos ahora tienen oportunidad. Señor, ayúdanos. Oh, que sean nuevas fuerzas para aquel que está abatido y cansado. Señor, gracias porque hay oportunidad de reponernos, de volvernos a poner en pie, de volver a servirte, de volver a evangelizar, de volver a servir en tu nombre. Gracias por todo esto. Una nueva oportunidad para amar y ser amados. Nuevas oportunidades para perdonar y ser perdonados. Nuevas oportunidades para reconciliar, Señor, con otros. Oh, Señor, gracias. Nueva oportunidad para restaurar, para volver a empezar. Bendito sea tu nombre y gracias por todo ello. En Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor te bendiga. El Señor te guarde. En el nuevo día mañana, al abrir tus ojos, alabar a Dios y decirle, Señor, gracias por este nuevo día y estar dispuesto a recibir todo.